Bueno, una realidad aparte, ¿no? Como el título de un libro de Castaneda, porque se dio vuelta todo para nosotros, al menos a mí, para el mundo del arte, como volver a cero, ¿no? Como dijo el otro día el muchacho, a foja cero. Volvemos a foja cero. Claro. Entonces, pero bueno, seguimos dándole, ¿viste? Yo creo que el trabajo independiente es lo que más nos salva, ¿no es cierto? Porque no tan solo las políticas nacionales suceden a nivel nacional, acá en la provincia también están sucediendo, ¿no? Y definitivamente estamos tratando de resistirlo, a pesar de que algunos miren para el otro lado, ¿no? Diría algún poeta, hay veces que pasan cosas raras, muy raras. Ahí hay veces que pasan muchas cosas raras juntas. Sí. Lo difícil es hacerse el tonto y mirar para otro lado, ¿no? Cuando pasan muchas cosas raras. Tal cual. Yo intento poder decirlo, ¿no? Permanentemente y hacerme cargo del quehacer cultural también, porque hace 30 años que venimos luchando por el quehacer cultural de la provincia. Y algunas personas cuando te contratan quedan calladitas, ¿viste? Como que es un sedante, ¿no? O sea, te contratan y ya no está todo bien, la gestión está todo bien y bueno, la idea es que por más que te contraten, porque esté la gestión que esté, hay que seguir luchando por mejorar las condiciones. Y esto de la crítica significa crecimiento, no es que es crítica para voltear lo que estás haciendo ni que para que te vayas. Al contrario, yo quiero que termines y que termines lo mejor posible, pero que escuches a la gente, ¿no? Y que para poder mejorar, ¿no es cierto?, todas las condiciones que durante muchos años a veces no se mejoraron, o sí intentaron mejorar, pero no se alcanzaron a hacer, digamos, ¿no? No hubo tiempo. Y creo que es a partir del consenso, ¿no? Porque hay un movimiento de gente independiente, como ustedes, como yo, como un montón de gente que trabaja, y que no se escuchan esas experiencias, ¿viste? Entonces llegan a esos lugares como funcionarios públicos y creen que se las saben todas, y no. Tienen que consultar, tienen que ver, que tienen que hacer un diagnóstico de lo que sucede. Y bueno, igualmente le metemos para adelante con el teatro independiente, ¿no es cierto? Tratando de generar espacios en las escuelas, ¿no es cierto? En los centros culturales, en los teatros independientes, que hay muchos, ¿viste? Y bueno, y de que justamente esos espacios estatales que son bastante solicitados puedan distribuirse entre todos los compañeros lo mejor posible, ¿no? Donde debería estar apuntado, digamos, como te diría, los recursos sería en promover, difundir y apoyar todas las actividades, no en una simple contratación de títeres porque no sirve, tienen que haber programas, planes que digamos promuevan toda esta actividad y que la afiancen, ¿no? Que la gente se acostumbre a por decir a consumir arte, ¿no? Por así decirlo.